Hola, buen día. Mi nombre es Graciela Castro. Trabajo en la Reserva Natural Laguna Cacique Chiquichano, que está dentro de la ciudad de Trelew. Encantadísima con este encuentro. La verdad, no esperábamos que fuera tan multitudinario. Es decir, esperábamos unas 30.000, se nos desbordó. Fueron 70, hicimos lo mejor posible. Pero agradecemos esto por un tema que sacaron nuestras chicas de abajo de la mesa. Porque nosotras las viejas ya estamos hechas, podemos pelear, pero ya está. Pero sí nuestras chicas, ¿sí? Hemos tenido últimamente femicidios a los cuales el Superior Tribunal de Justicia de la provincia ha decidido que por una cuestión de otras señoras que tuvieron desfalcos económicos hacia la provincia, tenían que salir en libertad domiciliaria, las asesinas estén hoy en la calle de estas últimas tres chicas, e incluso de una artesana que asesinaron en el mes de junio, que el asesino está en un lugar psiquiátrico porque estaba loco cuando lo mató una reverenda basura. La asesina de una criatura de 14 años el año pasado también está en libertad. Y todo eso. Sumado al ser abortiva o no, y todo eso sumado a la iglesia y a la hipocresía que tenemos en este pueblo, gracias a Dios dejamos de ser el culo del mundo para que ustedes vengan. Continuamos con Graciela, que bueno, ahora superó la emoción y nos sigue contando la historia. Bueno, hace unos meses atrás, los chicos de la universidad, cuando empiezan con el debate de la ley de aborto en Buenos Aires, se comienza con todo esto y el movimiento y empieza con la entrega de pañuelos verdes. A mí me entregaron un pañuelo verde, lo cual recibí con mucha emoción, y de ese pañuelo verde lo partí al medio y lo usé y lo uso en la mañana, en el lugar que tengo de trabajo de la mañana, y en la tarde en el otro lugar de trabajo, que es en un medio de prensa, que es un diario de la Patagonia. Con ese pañuelo partido al medio, atado en mi cartera, llegué a mi lugar de trabajo a las 5 de la tarde y alrededor de las 18 llegó el dueño del diario, quien me dijo que necesitaba hablar conmigo. Cuando me acerqué a la oficina a hablar, me dijo que el trapo ese que yo colgaba en mi cartera no era correspondiente a mi lugar de trabajo, que se me paga para corregir, no para expresar mis ideas en ningún lado. Así que todo lo que yo pienso se deja fuera del lugar de trabajo cuando yo llego. El año pasado fui suspendida dos veces sin goce de sueldo durante 5 días en distintas oportunidades por haber participado en la marcha de aparición con vida de Santiago Maldonado. Se me escrachó en foto, según lo que me dijeron, es decir, tengo las notas, los telegramas en que se me mandó. Escrache, esa es la palabra que dice el telegrama. Se me escrachó en fotos donde aparecía yo en la marcha y obviamente yo no tengo que expresar ninguna idea, ni dentro ni fuera, ni aunque sea mi idea de franco de trabajo, que fue lo que expuse ante la Secretaría de Trabajo para lograr si alguien, algún abogado me defendía. Nadie me defendió, así que los 5 días, 5 goces de haber, me los comí igual. Así que bueno, eso, esa es parte de la historia. Tengo una hija de 20 años que es la que abrió mi cabeza y la que me dijo por qué servía el pañuelo verde. ¿Para qué servía? Por eso me acerqué en aquella oportunidad a los chicos de la universidad. Y ella misma también me abrió la cabeza con respecto del aborto al macho. Y me lo explicó bien claro, es decir, matá el macho que vos tenés adentro, ma. Yo tenía un macho adentro, obviamente. Y a partir de ahí trato de cambiar algunas concepciones. No todas, pero bueno, trato en lo posible. Es muy difícil, tengo 56 años, así que fui criada de otra manera, obviamente con el catolicismo puesto en la nuca, y bueno, es muy difícil dejar cosas, pero uno va aprendiendo de a poco. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido, gracias por esta apertura, gracias. Y nos vemos el año que viene.